con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día lunes 11 de marzo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana correspondiente a este lunes 11. Y pues aquí estamos con un clima bastante cálido aquí en estos días en la capital del estado y en todo el estado de Veracruz, a donde mandamos muchos saludos allá, sobre todo en el sur, la zona montañosa, la zona central, lo que es Córdoba, Orizaba, Fortín, a la familia Sedas, muchos saludos, a nuestros amigos revisteros de allá de Veracruz y de Boca del Río y de lugares circunvecinos, que es de donde más se reportan acá con nosotros, y desde luego a nuestro dilecto y culto auditorio jalapeño. Los estamos saludando y dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. Clima cálido. Habían dicho que hasta el fin de semana entraría otro norte, pero parece ser que las cosas están cambiando, pero por lo pronto hoy y mañana, calor. Salvo lo que Jalapa decida. Y bueno, pues Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en su consola de audio, buscando ya la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, ya muy pendiente de las redes sociales y compartiéndonos artículos que ya sabe que son del interés de nuestro auditorio revistero. Y todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, el ala joven de aquí de Radio Universidad Veracruzana, siempre muy atentos, diligentes y buena onda. Ernesto Colinotes, nuestro coordinador, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Continuemos pues con la historia de Calamity. Jugaron al póker. Las apuestas subían mientras bajaban las botellas de ron de Jamaica, hasta que Don Idilio, el dueño del burdel, lo perdió y todo lo demás. Y entonces aquel hombre, mandón y despiadado, no se defendió. Sin pestañear, aceptó su ruina, con aquel fatalismo de los apellidados Gallo, estirpe de centinelas que en los terremotos se sentaban a esperar que la casa les cayera encima. Calamity le dio una carta de recomendación para el circo de Buffalo Bill. Sin otra cosa en el bolsillo, el pobre Don Idilio se embarcó a París. Allá se emplumó, se disfrazó de cacique piel roja, posó de perfil para las fotos y murió de pulmonía. El burdel, que había sido frío como un hospital y duro como un cuartel, se llenó de pájaros y guitarras y plantas y colores. Solo se abrían piernas desde el crepúsculo mientras duraba la noche. Durante el día y hasta la primera campanada del Ángelus se abrían orejas. Esa idea vino de la experiencia. Las muchachas habían aprendido que todo macho en pelotas esconde un náufrago que suplica amparo. El confesionario tuvo tanto éxito que fue desbordado por las multitudes que acudían desde la enemiga ciudad de Tegucigalpa y desde todas partes. Largas colas de hombres se veían en las laderas de la colina esperando turno para contar dudas y secretos, miedos guardados, sueños y pesadillas. La iglesia no era competencia. Los curas, como usted sabe, solo reciben la confesión de los pecados, que es lo que la gente menos necesita confesar. Mientras tanto, Calamity se ocupaba de arreglar papeles con el señor gobierno. Había estrenado pollera, ella que siempre vestía pantalones. En la liga, bajo la falda, guardaba una bayoneta Collins y el dinero en el corpiño. Que sea con sobre, exigió el señor gobierno cuando Calamity le deslizó un puñado de billetes calientes y un decreto exoneró de impuestos al burdel por tratarse de una cooperativa sin fines de lucro y prohibió la instalación de nuevos lenocinios en todo el territorio nacional. Y en aquel año de loca prosperidad llegó el arcángel. Según la tradición, el Palacio de las Pecadoras cerraba sus puertas todos los viernes de Cuaresma. Y según la tradición, cuando Jesús había recorrido en hombros de las beatas la calle del Calvario y ya resonaban los últimos ecos de los cánticos de pasión y los rezos del Via Crucis, un jinete sin cabeza surgía al galope de la boca de la noche. El caballo pateaba las puertas del burdel, lanzando relinchos espeluznantes, y tras rajar las puertas se alejaba, perseguido por humaredas de azufre y remolinos de tormenta. Entonces, según la tradición, una de las ovejas descarriadas se arrepentía y llorando abandonaba la lujuria para iniciar Vida honesta. Historia de la justiciera y el arcángel en el Palacio de las Pecadoras. Eduardo Galeano. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Música: Don Fayo Figueroa. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ocho quince de la mañana. Agustín Aragón, ¿cómo estás? Hola, los revisteros. Hoy nos rayamos con los 100 días, puesto que podemos oír el 100% del programa sin ningún cargo de conciencia. Sí, por fin subió el rating ahorita de la revista porque no hay matutina. Porque, bueno, va a ser a las 10 de la mañana para hacer este corte de caja de los 100 días, que yo no sé a quién se le ocurre que 100 días será por el sistema métrico decimal que tenemos, ¿no? Porque 100 días a mí se me hace muy poco para hacer una evaluación. Claro, sí puede haber avances y todo, pero como que todo está apuntalado, ¿no? Y no me refiero nada más al gobierno de Andrés, sino al de cualquiera. Pero bueno, pues así son las cosas. Entonces a las 10 de la mañana será la conferencia. Quiero mandar un saludo al doctor Padrón, doctor muy querido, maestro de muchos doctores de aquí de Jalapa, que está muy enfermo. Bueno, no sé si muy, lo que pasa es que ya tiene más de un mes que no se aparece por el café y entonces la gente anda inquieta, ¿no? Porque además ya tiene como 90 años, ¿sí? Entonces, si está escuchando el doctor Padrón, le mandamos un abrazo muy fuerte de parte de Lupita, que lo quiere mucho, y de un servidor también. Ánimo, mi doctor. Y también tuve el gusto de encontrarme a Jorge Castillo, que me dio una buena noticia, porque se van a conmemorar los 40 años de los talleres libres de actuación de La Caja, el lugar donde nacimos teatralmente, pues muchos de los que tuvimos esta experiencia inolvidable de hacer teatro durante varios años, otros que siguieron por ese camino, otros que de ahí brincaron a la Facultad de Teatro y ahorita son actores profesionales, y muchos empezamos ahí en la caja de nuestros amores. Entonces, bueno, Luis Mario Moncada, que es el mero mero de teatro de la universidad, está con muy buen tino, y qué bueno que así sea, organizando una serie de jornadas conmemorativas. Me parece que es en junio, ahí les estaremos informando. Bueno, pues sí, 100 días, como quiera que sea, pues hay que hablar de los 100 días, ¿no? Un corte de caja, como se llama. Y tenemos aquí una nota más o menos crítica de Julio Hernández, uno de los más influyentes columnistas de La Jornada, y otra de John Ackerman, que él sí manifiesta su total apoyo al 100% con Andrés Manuel, también escribe en La Jornada. Bueno, lo que dice el famoso astillero es que el arribo a los primeros 100 días de gobierno López Obradorista está lleno de contrastes. Un dominio pleno del tabasqueño sobre el tablado público y en cuanto a encuestas de opinión que le siguen manteniendo en una promisoria luna de miel con una inusitada porción mayoritaria del electorado. Una baraja de proyectos, promesas y primeros avances que sin embargo aún no parecen estar plenamente montados sobre tierra firme. Un aplastante control político y escénico con un gabinete variopinto que nunca alcanza los tonos épicos de su jefe, sino los meramente operativos, acaso meramente burocráticos. Por ahí algún otro analista dijo que ya era un gabinete pues desgastado, ¿no? Además, pensando un poco en la edad de la mayoría, etcétera. Un activismo mediático desbordado que de lunes a viernes se desahoga en las conferencias mañaneras de prensa y los fines de semana en los actos multitudinarios de reparto de fondos públicos, promesas, reafirmaciones masivas de lealtad política al orador omnipresente. Y sin embargo no todo se mueve a la par del deseo y los énfasis del tabasqueño enjundioso. Algunas empresas calificadoras de procesos gubernamentales y de circunstancias económicas y crediticias pasan del primer gesto, atento al arranque del López Obradorismo, a la preocupación creciente en cuanto a los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales. Bueno, los proyectos y promesas del gobierno federal, de centro-izquierda, que en ocasiones se convierten en centro-derecha, como en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular en el tema de la suspensión voluntaria del embarazo, prenden bien entre un público que está deseoso de cambios profundos, pero al mismo tiempo esas intenciones se debaten y empantanan en la realidad implacable de una economía lastrada que no da margen a demasiados sueños de modificaciones a fondo. Por cierto, ante la reiterada pregunta que le hacen a Andrés Manuel, que fije su posición con respecto al asunto del aborto, dijo, algún día hablaré del aborto, algún día. Un presidente de la República convertido en activista incansable no necesariamente garantiza el buen cumplimiento de sus planes, ¿no? Y sus intenciones. La realidad globalizada, las implacables fuerzas económicas transnacionales, el peso de las leyes del mercado, entre comillas, la amenaza constante de las fluctuaciones cambiarias, la pérdida de la confianza, entre comillas, de las grandes capitales, son guillotinas invisibles, pero muy presentes. Por eso es que López Obrador se mueve sin cesar entre los escenarios clamorosos del activismo político promisorio y explicativo y el antiparaíso del obligado realismo político y económico que lo sujeta a leyes prácticas de las que se fuga en el discurso y a las que vuelve pragmático en cuanto esos tensos resortes globalizados se muestran incómodos o francamente reactivos. Continúa diciendo Julio Hernández, el astillero de La Jornada. En todo caso, el hiperactivismo López Obradorista permite mantener en alerta las lealtades partidistas y facilita la construcción, reconstrucción e incluso reacomodos del discurso político. López Obrador está gobernando, pero sobre todo está comunicando que gobierna y está reafirmando, afinando, amoldando a la visión de sus conveniencias el discurso político. La comunicación social, una especie de pejepardismo llamado cuarta transformación, hacer que mucho parezca que cambia para que al final algo un poco más o un poco menos de lo deseado o prometido cambie. Parte de lo que dice Julio Hernández, ya la leerán ustedes completa. Y dice Mario Raúl Mijares, abro un paréntesis, dice Carlos Julio Astillero, después de vivir por años de la crítica, se le hace difícil la desconsideración cuando se trata de AMLO, que lo único que hace es trabajar y trabajar y trabajar en pos de México. Sí. No estamos acostumbrados a verlo en esa tesitura porque uno pensaba que las críticas que hacía los gobiernos del PAN y del PRI daban la impresión de que él estaría siempre con la izquierda, ¿no? Pero de lo que nos hemos dado cuenta es que la crítica la hace a los gobiernos en general, de cualquier partido. Sin embargo, nada que ver con las críticas que hacía Peña, nada que ver con las puntuales críticas que, según él, deberían de ponerse en la mesa de la discusión, ¿no? Y sí, algunas gentes les ha sorprendido. Y de que, como dice el maestro Mijares, de que está trabajando, pues claro que está trabajando. Pero sí hay ciertas cosas que todavía no aterrizan en tierra firme, y eso tiene que ver, yo creo, por lo que le estaba yo comentando, que 100 días a mí se me hace poco tiempo. Por más que durante estos 100 días hemos estado escuchando, pues, muchos discursos de Andrés Manuel, como dice Julio Hernández, de cómo va a gobernar, aunque las cosas están caminando, están apuntaladas hacia una ruta, hacia una dirección, pues no acaban de cuajar porque pues falta, bueno, llevamos muy poco tiempo, ¿no? Bueno, John Ackerman, él sí está totalmente a favor de Andrés Manuel, de todo a todo. Durante sus primeros 100 días, Felipe Calderón mandó, por ejemplo, a los militares a las calles en un desesperado intento por ahogar las protestas contra el fraude electoral de 2006. Y simultáneamente quedar bien con sus exigencias del Pentágono. En su turno, Enrique Peña Nieto, en sus 100 días, impulsó sus reformas estructurales para alinear su gobierno con los mercados financieros internacionales y firmó el Pacto por México para cooptar la oposición política de izquierda. Y en contraste, Andrés Manuel López Obrador se ha lanzado personalmente a las calles para recorrer las 32 entidades federativas, inaugurando múltiples nuevos programas sociales, iniciando una cruzada contra la corrupción y sostenido un diálogo permanente con los medios de comunicación y la población en general. Las discrepancias no solo son de estilo, sino que reflejan diferencias de fondo respecto de la conceptualización de las funciones y los propósitos del Estado mexicano. Las prioridades de Calderón y de Peña Nieto eran, por un lado, imponer su control político frente a un escenario de ilegitimidad electoral y, por otro lado, acercarse a Washington, cortejar a Wall Street. Y López Obrador, en contraste, busca estrechar sus lazos con la sociedad y restablecer la rectoría del Estado mexicano ante los poderes fácticos nacionales e internacionales. Las coordenadas del nuevo gobierno son perfectamente claras e implican un viraje de 180 grados respecto a la lógica de los gobiernos anteriores. Primero, diálogo con y apoyo directo a los ciudadanos en lugar de control e intermediación clientelar y corporativa. Segundo, firmeza en lugar de subordinación frente a los oligarcas, los imperialistas y los corruptos. Es precisamente por ello que su gobierno ha sido castigado por las calificadoras internacionales, pero también premiado por la opinión pública nacional, que, como reconoce Julio Hernández en la otra nota, sigue manteniendo un altísimo nivel de aceptación, ¿no? Bueno, ahora bien, las críticas a este nuevo modelo de Estado son perfectamente válidas, bienvenidas y comprensibles. En un sistema democrático, la voz de la oposición debe articularse libremente y expresarse de manera contundente. Mira, qué bien. Sin embargo, es un despropósito esconder esas críticas atrás de una bandera de supuesta defensa de la democracia. Reorientar las prioridades del gobierno de Standard & Poor's a las personas de la tercera edad, de Wall Street, a Oaxaca, de Mexicanos Primero, a los maestros de primaria y de Antorcha Campesina, a los jóvenes sin escuela ni trabajo, no implica autoritarismo ni demagogia, sino simplemente compromiso social. López Obrador no ha afectado en absoluto la división de poderes, ni la libertad de expresión o de manifestación. Los ministros de la Suprema Corte siguen ganando más de dos veces el salario del presidente de la República y han suspendido la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones sin que haya habido castigo para ellos. Y así pone Ackerman pues muchos ejemplos. Termina diciendo, el verdadero riesgo para la democracia mexicana no es entonces la presencia de un liderazgo fuerte y de izquierda en Palacio Nacional, no, sino la debilidad de la oposición de derecha que todavía no logra articular una estrategia franca, institucional y responsable frente al nuevo escenario político nacional. Dos visiones, y hoy en los periódicos puede usted encontrar otras 25, 30 de diferentes colores y sabores, según la filia o la fobia que le tengan a Andrés Manuel y al actual gobierno. Y bueno, pues vamos al primer espacio musical con un saludo a Guillermo López. Cuando son ya las 8 de la mañana con casi 30 minutos. Thank you. Gracias al habla escrita, la lectura, tenemos una memoria numerosísima. No es tan emocionante como las mariposas. Al final es puro bla, bla, bla. Pero eso sí, lleva a lugares extraordinarios. Sabina Berman. Escuchamos de František Haber Dusek, concierto para piano. Dice Álvaro Cueva, me gusta porque, como les decía, es muy enjundioso, ¿no? En sus puntos de vista. A veces no tiene razón, a veces sí, a veces igual que toda la gente, ¿no? Pero es muy enjundioso, me cae bien. Dice, ser mujer debe ser la cosa más espantosa que le puede suceder a un ser humano. Fíjate cómo empieza su nota. Imagínense, no son dueñas de su cuerpo. Necesitan que la autoridad les dé permiso hasta para abortar, porque claro, ellas no valen, no existen. Las mujeres son máquinas de procreación, fábricas de bebés. Mujer que no tiene hijos, mujer que no sirve, mujer que no es mujer, mujer que se atreve a alterar esto, mujer delincuente, mujer que merece lo peor. ¿Sí entiende lo que está pasando aquí? No es el tema del aborto, ni siquiera es el tema de las religiones. El tema es que a pesar de tantos siglos de evolución, las mujeres siguen siendo personas de segunda. Sí, les damos chance de que voten, de que trabajen y hasta que nos mantengan, pero a la hora de los trancazos ese útero no es suyo. Que no lo toquen, no les pertenece. Puede ser de sus papás, del marido, del gobierno o hasta de Dios, pero suyo no es. Y, como bien dice el presidente, no nos vamos a pelear por eso. Me siento en The Handmaid's Tale, en una película de ciencia ficción. Lo veo en un estado tan rico y tan avanzado como Nuevo León. Nuevo León, que ya está, aparece en la... regresó al siglo XVI. Y no lo creo. Eso de castigar a las mujeres por atreverse a elegir sobre lo que pasa en su cuerpo es medieval. Por eso las matan. Si las autoridades no se están diciendo que las mujeres que deciden sobre lo que sucede en sus vientres son asesinas, ¿por qué usted o yo tendríamos que respetarlas? ¿Por qué usted o yo tendríamos que tratarlas de igual a igual? Si no son dueñas ni de su cuerpo. Vamos a divertirnos con ellas, a jugar con esos trozos de carne, a usarlos. ¿Y por qué no? A destrozarlos, a desaparecerlos. Es que finalmente si las mujeres existen en función de su maternidad o de lo que los demás quieran hacer con ellas, ¿qué nos impide liquidarlas cuando ya no nos sean útiles? Por eso las mujeres triunfan cuando son bonitas, cuando son jóvenes, cuando son fértiles. ¡Ah! Ahí es cuando sirven, cuando nos sirven. Después ya no. Ahora entiendo lo del matriarcado y lo de los festejos como el Día de las Madres. Claro, son mecanismos de supervivencia. No me elimines. Yo sí hice lo que tú querías, yo sí cumplí. Ahora ponme un monumento, reconóceme, respétame, dame poder. ¿Ahora entienden ustedes cuando les digo que ser mujer debe ser la cosa más espantosa que le puede suceder a un ser humano? Antes era fácil, las mujeres no sabían leer, nadie hablaba ni de derechos ni de equidad de género. Había una suerte como de resignación colectiva, ¿no? Ahora leen, estudian, participan, toman las calles, no se dejan. Imagínense estar así de capacitadas, ser así de fuertes y que les digan que no se pertenecen, que existe alguien por encima de ellas que les tiene que dar permiso para usar sus cuerpos. Es un insulto, un atentado, una aberración, e insisto, una justificación para cosas peores que van del acoso y los salarios bajos a los golpes, al terror psicológico y los feminicidios. Y no lo están diciendo nuestras mismísimas autoridades, no es un chiste. Dios bendiga al Estado de Nuevo León y a todas las buenas conciencias que están luchando para que se castigue el aborto, como Lili Téllez. Que Dios los bendiga, porque van a necesitar mucho de estas bendiciones cuando entren al infierno, ya que lo que están haciendo es peor. Ah, bueno, Álvaro Cueva, ahí se los dejamos. Ahí se los dejamos al estilo Nuevo León. Faltan 20 minutos para que sean las 9. 20 para las 9. Hoy el Museo de Jalapa, Museo Casa Jalapa, que administra Rebeca Boucher, cumple 3 años. 3 años. 1,000 días. Y es ahora orgullo de los jalapeños. Gracias por tus acompañamientos en la promoción y difusión de nuestro museo. Te esperamos mañana, nos dice Rebeca Uchez. Y el anuncio concretamente es que el Ayuntamiento de Jalapa, al cual pertenece el museo, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Veracruz, Unidad Jalapa, invitan a la inauguración de la exposición fotográfica Sitio Arqueológico Macuiltépetl. Es una investigación de un arqueólogo. Es maestro en arqueología José Antonio Contreras. Él es director del proyecto Sitio Arqueológico Macuiltépetl, redescubriendo nuestro país, Museo Casa Jalapa. 12 de marzo al 31 de agosto, mañana es la inauguración, les estaremos recordando. Muchas felicidades y un abrazo para Rebeca y para los colaboradores que ahí están, ¿no? Haciendo el trabajo desde el más humilde, que es el trabajo de limpieza o el del cuidado del jardín, hasta lo que es la museografía, la secretaria. Son pocos, pero bien trabajadores. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿por dónde andamos? Por acá. Vamos a la música. Faltan 17 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo, la tengo. Esta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalice la hierba. Prohibido en los bares y en la calle, satélite marcando lo que la gente hace. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo. Esta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Díselo. La mota del gordo en la calle Juárez no sube volando. Del valle, arriba y abajo, la Yoli, el Marco, somos los La Piña, vamos avanzando. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. Seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. Evite el exceso. Típico que buscas una cerveza con... Según Alberto Barrera Tisca, la lectura es una experiencia intransferible. Es como un orgasmo, no se puede contar. Quien lee, vive mejor, besa mejor, come mejor y tiene mejores orgasmos. Chuchín, ya estamos pensando en la chela tan temprano. Chuchín. Bueno, Amparanoia. Y la pieza se llama La Fiesta. Amparanoia. Bueno. Ya se metió aquí, mira, nuestra amiga Dalia Edith. Mira su jardín tan bonito. Bueno, aquí se comparte de todo. La Malinche, la mujer más despreciada de la historia de México. Con razones o sin ellas, en el imaginario colectivo de los mexicanos, no hay otra mujer que genere más menosprecio que la Malinche. Su nombre es sinónimo de traición, pero ¿realmente se justifica? Estoy viendo de quién es esta nota. Bueno, de la página cultural de la del Universal. Bueno, no está firmada. La indígena Malintzin se convirtió en una de las más polémicas de la historia de México. Su nombre es sinónimo de traición y de toda una manera de pensar en México. Ser un malinchista suele encender los ánimos en una discusión entre los mexicanos que a lo largo de 5 siglos han aprendido que eso es ser traidor a la patria. Malinchista. La Real Academia Española lo define como tener apego a lo extranjero con menosprecio a lo propio. Pero el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua va más allá y lo define como un complejo, que tiene complejo de apego a lo extranjero. Y es que el malinchismo es algo que ha estado fijado en la mente de los mexicanos desde la llegada de los conquistadores españoles en 1519, hace ya 500 años que se cumplen en este 2019. Hernán Cortés, conquistador o líder de una rebelión indígena. La idea del malinchismo tiene como figura originaria a una mujer conocida como la Malinche, quien pasó de ser heredera de un padre poderoso a esclava y al final traductora, consejera y amante del conquistador Hernán Cortés. Tanto las crónicas hispanas como los códices indígenas ponen a la Malinche como figura clave de la conquista. Sin embargo, durante generaciones ha sido reducida a una traidora, no solo en el imaginario colectivo, sino también en la narración de la historia predominante. La Malinche es considerada como la que tiene la culpa de todas las desgracias nacionales y de todas las batallas perdidas en la historia de México, dice a BBC Mundo el historiador José Antonio Flores Farfán. Pero advierte, esta idea del malinchismo, de atribuírselo a una sola mujer, es un gesto muy machista, muy misógino. El vestido de la mujer más odiada de México. Y es que la reducción de la vida de la Malinche a un papel traidor para los pueblos originarios de México resulta cada vez más insostenible a la luz de las investigaciones históricas modernas. Ya están reivindicándola, ¿no? Desde hace un buen rato, algunos historiadores, investigadores. Esta es una ideología que no quiere ver la complejidad de la historia, dice Flores Farfán. Ahora, los historiadores han debatido durante mucho tiempo cuáles fueron los orígenes exactos de la Malinche, pero estudios indican que nació al final del siglo XV, 1400 y tantos. Su nombre en la lengua náhuatl, la hablada por los aztecas, era Malintzin o Malinali. Pasó sus primeros años de vida en la zona sureste del estado de Veracruz, digamos cerca de Coatzacoalcos. Y Malintzin nació en el seno de una familia poderosa, pero pronto cayó en desgracia. El cronista Bernal Díaz del Castillo, quien acompañó a Hernán Cortés en sus travesías, relató en una de sus obras que Malintzin correspondía ser heredera de los dominios de su padre. Era hija de un cacique local que falleció cuando ella era una niña, por lo que su mamá, Cimatl, contrajo matrimonio con otro jefe indígena de la zona con quien concibió un varón, un medio hermano, digamos, de ella. El conflicto de quién era el heredero del cacicazgo fue solucionado cruelmente para ella, para Malintzin. Descubierto el misterio de Cocolstli, la epidemia que mató a millones de aztecas en México y cuyo origen se ha debatido durante un siglo. A ver, para que en ello no hubiese estorbo, dieron de noche a la niña Malintzin a unos indios de Xicalango, para que no fuese vista, y echaron fama que se había muerto. Explica Díaz del Castillo, mira, la desaparecieron. Pues la secuestraron. En el mercado de Xicalango, la niña Malintzin fue comerciada como esclava. Y finalmente cayó bajo el dominio del cacique de Tabasco. Y así el medio hermano pues se quedó con todo. Hernán Cortés había emprendido su campaña por la conquista de México cuando se enfrentó al pueblo maya de Tabasco en la batalla de Cintla, en la que resultaron victoriosos los españoles. El cacique del lugar, para, digamos, apaciguar a Hernán Cortés, le hizo varios regalos, como una veintena. ¿Saben qué regalos? Esclavas, entre las que estaba Malintzin. Como en ese tiempo era aceptado el concubinato, le llamaban barraganía, es una barragana, pero solo con mujeres bautizadas, esa era la cosa, ¿eh? Si estaban bautizadas, pues órale. Malintzin recibió la purificación de la fe católica y el nombre de Marina. Y entonces fue entregada por Cortés a su capitán Alfonso Hernández. Te la regalo, le dijo. Pero el conquistador pronto descubrió el gran valor que tenía la mujer, que sabía náhuatl y que sabía maya, así como sus variantes. Y dijo, a ver. Y más allá de eso, pronto Cortés la hizo su propia amante, cuando ella tenía 15 años. De una condición noble a la de esclava, abandonada y negada por sus padres, pasa a muy temprana edad a manos desconocidas. Fue violada por invasores castellanos cuando era una jovencita, criollos, mestizos, mulatos, alzapatrás, en su travesía hacia la toma del Imperio Azteca entre 1519 y 21, la mujer dejó de ser Malintzin y Marina y se encumbró en lo más alto de la avanzada, conquistados como Doña Marina. Luego le seguimos, porque ya se nos está haciendo tarde. Y ya anda por ahí Enrique Salmerón preparando su sección para esta mañana de lunes. Faltan 4:00 para las 9:00. I hope this old train breaks down. Then I could take a walk around, see what there is to see. Time is just a melody with all the people in the street walking fast as the feet can take them. I just roll through town, and though my window's got a view, well, the frame I look through seems to have no concern for now. So for now, let me please break down. Well, this engine screams out loud, centipede gonna crawl westbound. So I don't even make a sound, 'cause it's gonna sting me when I leave this town. And all the people in the street never get to meet, these tracks don't bend somehow. And I got no time that I got to get to where I don't need to be. So I need this old train to break down. Oh, please just let me please break. Stop now, let me break on down. But you can't stop nothing if you got no control of the thoughts in your mind that you kept in. You know you don't know nothing, but you don't need to know. The wisdom's in the trees, not the glass windows. You can't stop wishing if you don't let go. The things that you find and you lose and you know. You keep on rolling, put the moment on hold. The frame's too bright, so put the blinds down low. I need this old train to break down. Oh, please just let me please break. Solamente un placer. A veces tiene que confrontar, sacudir, enojar al lector. A veces dan ganas de aventar el libro y arrancarle las páginas, ¿no es cierto? Guillermo Arriaga. Dale. Hombre, va a estar buena la plática aquí con Enrique Salmerón. Por lo pronto, Jack Johnson interpretó Breakdown. El mariachi, ¿verdad? Vamos a hablar del mariachi, pero no el mariachi loco. Ay, no, por favor. No. Vamos a hacer primero un saludo a todos los radioescuchas. Gracias, Carlos. Gracias, Chuchín, por el espacio de esta mañana. Quiero mandar un saludo especial a la señora Elvira Núñez, que te escucha frecuentemente todos los días prácticamente. Doña Elvira, un saludo con abrazo. Y en las últimas actividades que he tenido la oportunidad de hablar y compartir con ellos, muchos revisteros han estado acompañándome. Sí. Muchas gracias a todos ellos. Pasando este puente largo, dando vueltas a las temáticas que serían interesantes compartir con los radioescuchas, con los revisteros, pensé que podríamos hablar del origen del mariachi. El mariachi lo conocemos ya como un elemento de la mexicanidad, ya una parte del patrimonio, inclusive está ya señalado uh-huh. como patrimonio universal. El mariachi, inclusive en los Estados Unidos ya hay universidades donde enseñan mariachi. En Guadalajara ya también hay una carrera de mariachi. ¿De veras? Sí, bueno. Bueno, en la UB tenemos un mariachi universitario, ¿no? Sí, pero y la mayoría, bueno, son gente con estudios. Ya en las últimas generaciones de mariachi ya es gente que se ha preparado académica y profesionalmente para eso. Pero hace un momento que estábamos en la plática, algunos historiadores señalan que el origen del mariachi viene de una tradición desde el siglo XVI, desde la llegada de Hernán Cortés, y ahorita que estabas hablando de la Malinche y todo eso. Mira, es obvio, con la llegada de los soldados españoles, también llegaron gente que tocaba instrumentos musicales. Había un señor, un soldado de apellido Ortiz, que se incorporó en La Habana al ejército de Hernán Cortés, y se viene a México y junto con él, otros que ya venían de España empiezan a fundar escuelas y academias de música y danza del siglo XVI. Y algunos de ellos se van a provincia, les dan las tierras, Hernán Cortés empieza la repartición de tierras y algunos de ellos se van. Y es aquí que hay una tradición que nos lleva a un lugar en Jalisco que se llama Cocula. Y recordemos la famosa canción del mariachi, de Cocula es el mariachi, que interpretó y que hizo muy célebre Jorge Negrete. ¿Por qué? Porque en Cocula se daban ciertos elementos naturales en los indígenas que les permitían aprender fácilmente música y también la construcción de instrumentos, que esa fue llevada gracias a los frailes, como decías hace un momento. Muchos frailes tenían que ver en la educación del indígena, la cristianización, obviamente, volverlos cristianos, católicos, pero en su caso les enseñaron oficios. Y en esta situación, ellos fueron aprendiendo la elaboración de instrumentos como chirimías, que es un instrumento de aliento, similar al oboe, vihuelas, guitarras, violines. Entonces, en Cocula se fue como gestando estos elementos como un crisol donde se fueron amalgamando y dieron origen a ciertos ya movimientos musicales como el jarabe, el son, el huapango, de manera ya como música popular tradicional. Hay anécdotas, sino historias muy importantes de que en Cocula los indígenas cantaban en vascuence, es en idioma vasco. Vamos. Entonces, vaya, el idioma vasco es una de las lenguas más complicadas que puede haber. Y entonces ellos cantaban en vascuence y era algo que les llamaba mucho la atención, que esa habilidad que tenían. Había en particular en la zona de Cocula una comunidad pequeña que se llamaba La Guitarrilla. ¿Sí? Y eso nos lleva a pensar que, bueno, hay una guitarrilla, se han hecho hallazgos y crónicas de que ahí se construía prácticamente instrumentos musicales y se cantaba prácticamente la música que se hacía en las ceremonias profanas, no religiosas, sino profanas, o sea, bodas, casamientos, la bendición de las flores, los frutos. Entonces, en los pequeños conjuntos empezaban a amenizar, entre comillas, ese tipo de festividades. Tanto es así que a estos, vamos a llamarle, primigenios o primeros músicos populares, se les pagaba en fanegas, cargas de maíz. O sea, fanega es una carga, una medida antigua española que servía para prohibir productos agrícolas. Entonces, con base a tu actividad, te pagaban con eso, en esa época ahí. Ahí es donde podemos nosotros detectar los primeros indicios de una música tradicional popular hecha con instrumentos en México por los indígenas y que se fueron caracterizando. Por eso vamos a escuchar esta canción emblemática de Jorge Negrete, el mariachi de Cocula, donde vamos a entender, gracias a esto, el porqué, el origen. Pero de esta quién canción. Sabe cómo se oiría esa música. Vamos a oír música. No. Ahorita vamos a oír la versión de Jorge Negrete, que es una canción ranchera del siglo XX. Vamos a escuchar dos o tres grabaciones de mariachi tradicional. Órale. Ahorita vamos a ver a Jorge Negrete con Cocula. Esta tierra de Cocula, que es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar. Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me pica hacia hablador. De Cocula es el mariachi, de Tecalitla los sones. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal. Y los machos de Jalisco afamados por entrones para eso traen pantalones. Ando en busca de una ingrata, una joven presumida que se fue con mi querer. Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente, dando pie pa' que la gente me jurara porque sí. Pero a ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? Perdón que es anticlimática esta canción estas fechas, ¿no? Bueno, es que... De marzo. Te voy a decir una cosa, es la parte que hay que reconocer, vivimos todos un proceso histórico. Sí, pues sí. En todos los sentidos, político, social, económico. En alguna otra ocasión hablaremos de la cuarta transformación, los errores y aciertos. Pero la cuarta transformación, ahorita que he estado estudiando ese tema, no es directamente, sino el movimiento de Vasconcelos en 1931, cuando sube a la Secretaría de Educación Pública, y todos los las características postrevolucionarias de 1910 a 1920, más o menos, pues más o menos es un símil a lo que estamos viviendo actualmente, pero ese es otro tema que, uh-huh, que he estado estudiando. En algún momento, si me das la oportunidad, lo platicaremos. Pero efectivamente, la imagen del charro mexicano va muy ligada a la idiosincrasia del pueblo y la cultura nacional. O sea, durante, aunque lo dices, es un tema muy álgido en estos días hablar del machismo, pero el machismo se ha vivido en México desde muchísimos siglos atrás, ¿no? Pero es una cuestión social, cultural, que se ha venido desvirtuando, que se ha cambiado, pero es parte de la historia misma, y que, desde mi punto de vista, tenemos que verla como eso, como historia. No justifica los hechos de feminicidios o violencia, pero sí es una parte social, histórica, que es, pues, que ahí estuvo presente en nosotros. Y el charro mexicano eso representaba. El charro mexicano, esa posición firme, machista, irresponsable en algún momento, o bastante responsable, temperamento mexicano, si tú quieres. Ya hablamos del campo, más bien. Es decir, se da más en el campo que en la ciudad, ¿no? Precisamente, el charro mexicano es una imagen icónica del campo mexicano. Es como que la figura del héroe. Y eso nos remitimos, por ejemplo, a las películas de Pedro Infante. Sí, sí, sí. El héroe de la película, pues, es el caporal, o es el no es el hijo del hacendado. No, no es el hacendado. Es el campesino, es el charro, es el que va a pelear, es el que va a representar. Bueno, es un poquito esa temática. Y en este sentido, volviendo al tema central de esta charla, en el siglo XVII y XVIII aproximadamente empiezan a surgir los primeros cantos populares que en la actualidad seguimos conociendo. Se las conocían como coplas, y esas coplas dan origen a los primeros corridos revolucionarios. O sea, es una tradición que traemos de años. Surge en la música de la región, ahí en Jalisco, Cocula, y como decía, Tecalitlán son los sones, precisamente porque son los lugares donde surge este tipo de estructuras musicales, vamos a hablar así. Surgen los jarabes, surgen los sones, surgen los guapangos. Uh-huh. Y de ahí se derivan una serie de cuestiones de expresión cultural folclórica. El vestuario, la forma de vestir de las mujeres, el tipo de baile, el tipo de lugares en donde se podía tocar esta música, ¿sí? Y hay miles, cientos de grabados de la época, de festividades en el campo, bailando el jarabe tapatío, por ejemplo. Y en ese sentido podemos apreciar que este tipo de música la tenía un sector de la sociedad, el pueblo, como decíamos hace un momento. Y por ese entonces el pueblo no se limitaba en su expresión, y muchos de esos jarabes y cantos fueron prohibidos por la iglesia o por la Santa Inquisición. ¿Sí? Solamente podían cantarse ahora sí que en lo privado. Y el día que les caían, bueno, pues venían los castigos a la gente que lo por hacía. Por las letras. Por el tipo de letras. Hay un jarabe que está así condenado, entre comillas, que se llama el pan de jarabe, que lo vamos a escuchar en un grupo musical tradicional. Y la letra no tiene más que al final un fragmento que dice que el amor, pues, te hace pensar en el amor durante el día y de la noche. Y por esa razón estaba prohibido. Entonces vamos a escuchar un fragmento de esta petenera antigua de Jalisco que se llama El Pan de Jarabe. Solo los marineritos vamos a continuar. Y ha sido un poco, no controversial, pero sí bastante debatido el origen de la palabra mariachi. Uh-huh. Hay una teoría y muy, muy fundamentada, muy sustentada en este sentido, que la puedo resumir de la siguiente manera. Que la palabra mariachi puede provenir de un vocablo indígena coca, de cocula, que está compuesto por la palabra cariacha, que quiere decir que está formado por tres vocablos, car, casa, y a sonido, che, fuera de lugar. Cariacha, que si los empalmamos un poquito con mariachi, coinciden algunos vocablos. Es como que un poco rebuscado este asunto, pero la historia más fidedigna o la que se le da más confiabilidad en este sentido del origen de la palabra es una leyenda urbana, una leyenda popular del siglo XIX, que dice que en los tiempos de la intervención francesa, allá por 1862, la llegada de Maximiliano, etcétera, etcétera, en un poblado al sur de Jalisco, hay una boda, se lleva a cabo una boda de unos rancheros. Y en esa boda llegan varios soldados franceses. Uh-huh. Los soldados franceses preguntan, ven ahí la ceremonia, los novios, etcétera, etcétera, y preguntan en su francés, a su intérprete le preguntan en concreto sobre el grupo musical que estaba ahí, que qué era, que qué estaba tocando. Entonces el intérprete malinterpretó, valga la redundancia, malinterpretó, le dice, ese es mariachi, eso es una boda. Entonces los franceses se confundieron, ellos están pensando directamente en el grupo artístico que estaba amenizando la boda. Que era un grupo que no tenía un nombre, o sea, era un grupo folclórico. Folclórico. Sí, ajá. Con esas características, estaban tocando sones, jarabes, guapangos, lo que sea. Y César Mariachi le dijo. César Mariachi, exactamente. Está también medio, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ya de ahí, a partir del momento, se quedaron los franceses con la idea esa. Entonces, cuando veían un grupo musical, decían que era un mariachi. Ah, bueno. Yo creo que es más... Pero ¿cómo se nos quedó a nosotros? Porque los franceses se van con esa idea. ¿Cómo se quedó aquí? Se quedó aquí como un bautizo ya, lo que te decía de las historias de ida y vuelta. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, los primeros conjuntos de mariachi, o mariachi en este caso, estaban compuestos por violines, guitarra y dos instrumentos folclóricos muy interesantes, muy, muy de la región de Cocula. La vihuela, que es una guitarra corta de cuatro cuerdas, y el guitarrón, como hoy lo conocemos. Y vamos a escuchar la yegua en un conjunto musical de este tipo. La yegua, un mariachi tradicional. Familia Vázquez, te mando una felicitación por esta intervención. A principios del siglo XX hubo dos mariachis muy famosos. Y en la famosa búsqueda de la fama y de la fortuna, deciden irse a la Ciudad de México. Estamos hablando del mariachi de Concepción Concho Andrade y el de su compadre Cirilo Marmolejo, que se convierte en Cirilo Marmolejo, el primer ícono del folclore mexicano en temas del mariachi. Uh-huh. En el año de 1925... abre sus puertas un famoso salón, el famoso Salón Tenampa, sí, en la Plaza de Garibaldi. Y eso lo abrió Juan Indalecio Hernández Ibarra. Con el paso de los años, el mariachi pues se posesiona de la plaza y es el centro artístico popular del mariachi. No hay mexicano o turista que llegue a la Ciudad de México y no tenga el paso obligado de ir a Butenampa. Era una cantina, se convirtió en cantina, pero es el mismo espacio. Es el mismo espacio fundado en 1925. Y vamos a escuchar un breve fragmento del mariachi coculense de Cirilo Marmolejo cantando La Güerita. Esto es un fragmento de lo que nosotros le llamamos el imaginario musical, el imaginario sonoro que gracias a las grabaciones persiste, sobrevive de lo que fue la música de antaño. Esa es la música del mariachi en sus inicios. Posteriormente y a la entrada del cine, el cine sonoro y la época de oro del cine mexicano, la imagen del mariachi, que es lo que hablábamos hace un momento, se fue transformando, se convierte en un ícono de cultura que representaba todo lo que fuera mexicano y sobre todo a la cultura y sociedad rural, lo que pasaba en el campo. Y habría que ver el vestuario, ¿no? También después. Anteriormente era pantalón, camisa, etcétera. Después se convierte en una imagen de gala del mariachi en blanco y negro, etcétera, etcétera, ¿no? En esta etapa se incorporan grandes intérpretes, empiezan a ver en la música vernácula una gran beta, y esos tenemos a Jorge Negrete, Pedro Infante, Antonio Aguilar, y un sinnúmero de cantantes de ese género. Y aparece en escena entonces por fin el mariachi Vargas de Tecalitlán, con sus diferentes generaciones, pues estamos hablando de casi 5 generaciones de familia Vargas que han hecho música de mariachi. Ellos representan una versión diferente a la música de mariachi de Cocula, es como que la parte contraria, ¿sí? En la primera generación de estos mariachis, su sonido era diferente porque utilizaban el arpa y la guitarra de golpe. Es una guitarra que se rasgueaba, no era la vihuela y no era el guitarrón, no utilizan el arpa y la guitarra. A lo largo del tiempo las familias fueron modernizándose y sobre todo adquieren una mayor presencia a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, donde la imagen de lo mexicano tenía que ser fortalecida, y a partir de los arreglos musicales de Rubén Fuentes se incorporan algunos instrumentos de aliento, en este caso la flauta y la trompeta, lo que le da una imagen sonora más potente y por qué no decirlo, de mayor masculinidad, machismo, presencia, etcétera, más gallarda y más instrumental. Más viril, exactamente, esa es la palabra. Menos cuando Juan Gabriel se vestía de mariachi, ahí ya. Bueno, ya como que ya no. Me guardo mis comentarios al respecto. Si no te vayan a vetar. Sí, exactamente. Entonces vamos a escuchar la versión final, Mariachi Vargas de Tecalitlán, interpretando una de las canciones más emblemáticas de la música de este género, el famoso Son de la Negra. Fernando González te manda a felicitar. Gracias.